Una vez vista la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu formación no está a la vista, el adversario dividirá seguramente sus fuerzas. Cuando estás concentrado formando una sola fuerza, mientras que el enemigo está dividido en 10, estás atacando a una concentración de 1 contra 10, así que tus fuerzas superarán a las enemigas. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, minimizarás el número de aquellos con los que presentas batalla. Cuando estás fuertemente atrincherado, te has hecho fuerte tras buenas barricadas y no dejas filtrar ninguna información sobre tus fuerzas, sal afuera sin formación precisa, ataca y conquista de manera incontenible. No han de conocer dónde piensas librar la batalla, porque cuando no se conoce, el enemigo asigna muchos puestos de vigilancia y en el momento en el que se establecen numerosos puestos, solo tienes que combatir contra pequeños escuadrones. Así pues, cuando su frente esté alerta y preparado, su retaguardia será defectuosa. Cuando su retaguardia esté preparada, su vanguardia presentará puntos débiles. Su preparación en la derecha significará su carencia en la izquierda. Su preparación en todas partes le implicará ser vulnerable por todas partes. Esto significa que cuando las tropas estén de guardia en muchos lugares, están forzosamente desperdigadas en pequeñas unidades. Cuando se dispone de pocos soldados, se está a la defensiva contra el adversario. Cuando se dispone de muchos, se obliga al adversario a defenderse. Cuantas más defensas induces a adoptar a tu enemigo, más debilitado quedará. Así, si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella aunque estés a 1000 kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, entonces tu flanco izquierdo no puede salvar al derecho, tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia, y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia, ni siquiera en un territorio de unas pocas docenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que los demás, ¿cómo puede ayudarte este factor para obtener la victoria? Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos, ¿cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Así pues, insisto, se dice que la victoria puede ser creada. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Incluso si los enemigos son numerosos, puedes inducirlos a que no entren en combate. Por tanto, haz tu valoración sobre ellos para averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incítalos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa. Haz algo en contra de ellos para atraer su atención, de manera que puedas descubrir sus hábitos de comportamiento de ataque y de defensa. Indúcelos a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos débiles. Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo con el objetivo de observar sus métodos de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, actúas en consecuencia, de manera que puedes conocer qué clase de situaciones significarán vida y cuáles significarán muerte. Pruébalos para averiguar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por lo tanto, la consumación de formar un ejército es llegar a la no forma de hacerte imperceptible. Cuando no tienes forma, los informadores no pueden descubrir nada, ya que la información no puede crear una estrategia. Una vez que no tienes forma de ser percibido, no dejas huellas que puedan ser seguidas. Los informadores no encuentran ninguna grieta por donde mirar, y los que están a cargo de la planificación no pueden establecer ningún plan realizable. La victoria sobre multitudes, mediante formaciones precisas, debe ser desconocida para las multitudes. Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultas vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la que aseguras tu victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino que se adapta continuamente.